the line. When every one of them is giving up and giving in, tell me, in this house of mine. Vamos entonces, nos preguntamos hoy, ¿qué es la cultura del trabajo? Nah, esos son unos vagos bárbaros, no saben lo que es realmente laburar. Si supieran esto, lo que es romperse el lomo. El pasado 1 de mayo, el presidente Mauricio Macri habló en el Centro de Monitoreo de Seguridad en Lanús y expresó que tenemos que fortalecer la cultura de trabajo. Rápidamente se me vino una pregunta, ¿qué comprende la cultura de trabajo? ¿Qué trabajos se entienden dentro de ella? La respuesta parece un tanto obvia y sencilla. Cultura de trabajo es fomentar que las nuevas generaciones tengan entusiasmo por realizar una labor. Pero quedarnos con esa respuesta sería acotar el universo de significados que tiene dicha expresión. Cuando una persona utiliza la expresión "ese no tiene cultura de trabajo", de manera subyacente se le está diciendo vago, vividor, conformista, ñoqui e infinitos adjetivos más. Una persona que no tiene cultura de trabajo, desde la mirada de quien lo entona, generalmente es aquel que no realiza un esfuerzo, un sacrificio durante su labor. Con esto me refiero a expresiones como ¿sabés lo que es laburar? Laburar es levantarse a las 6 de la mañana a cargar bolsas en la espalda. Laburar es estar 12 horas seguidas trabajando. Eso es cultura de trabajo. Una persona que trabaja a diario en una oficina, que vive de alguna expresión artística o que tiene alguna profesión que no le implica un sobreesfuerzo físico como psicólogo, docente, contador, abogado, entre otras, no es considerado un verdadero laburante. Porque parece que el trabajo solo significa sacrificio y sufrimiento. Otro de los momentos en los que se aplica esta expresión es hacia aquellas personas que se encuentran en el proceso de una búsqueda laboral, en el proceso de búsqueda de una labor que se adapte a sus gustos y necesidades. Por ejemplo, soy periodista, estoy buscando un trabajo que de medio tiempo en un medio independiente. La respuesta ante esta persona por lo general suele ser: pero anda a laburar. ¿Qué pretensiones que tenés? Esto es porque vos no sabés lo que es laburo. Reivindicando la idea errónea de que el trabajo es igual a sufrimiento. Cultura de trabajo es una expresión que también escuchamos mucho para deslegitimizar a las personas que reciben planes sociales. Se fundamentan en que el Estado, a través de dichas ayudas económicas, se encarga de fomentar una cultura de la vagancia en vez de una cultura de trabajo. En el inconsciente colectivo de la sociedad escuchamos: claro, si total cobra 3 planes y listo, no laburan. Que no laburen es culpa del Estado. Total, si todo es gratis, con los planes eso ya está. Parece sencillo expresar esos enunciados, pero estoy seguro que esas personas nunca se preguntaron. ¿Están seguros de que esas personas no están trabajando? Debe ser así, ¿por qué esas personas no están trabajando? ¿Cuánto cobran realmente por los planes? ¿El monto cubre la canasta básica como para que una persona no trabaje? Personalmente creo que la cultura de trabajo no decae porque el Estado se ocupe de las personas con bajos recursos. Creo que en todo caso estamos cargando de un sentido que no deberíamos a la expresión cultura de trabajo. Finalmente, noto que por parte de los gobiernos se le atribuye a la dicha expresión la solución mágica a los problemas económicos que estamos pasando en el país. Siempre se piensa que con el simple hecho de que una persona haga el esfuerzo, el sacrificio de trabajar, el país saldrá adelante, sin pensar en sus responsabilidades durante la toma de decisiones económicas del país. Quiero dejar en claro algo para evitar malas intenciones e interpretaciones. Puedo entender que las personas crean que un país se saca adelante trabajando. No entiendo por qué los cabezas de Estado atribuyen al trabajo la solución mágica para los problemas económicos como la inflación, las corridas financieras, la devaluación del peso y todo lo que ya sabemos, y que solamente se solucione con la simple labor de una persona. Entonces, ¿qué se comprende como cultura de trabajo en el inconsciente general de las personas? Al parecer, sacrificio, sufrimiento, aguante, esfuerzo, desdicha. Si te esforzás vas a tener lo que querés. Solo con el sacrificio, tuyo vas a tener recompensas. ¿Por qué no le podemos entender desde un lugar de sacrificio personal, alcance objetivos y disfrute y entusiasmo, un lugar de satisfacción propia? ¿Por qué no podemos ver el trabajo como un lugar de continuo aprendizaje? Parece que el camino hacia una cultura del trabajo es la meritocracia. Parece que solo se obtiene a partir del esfuerzo. ¿Será? Bueno, pasemos a agenda. Rápido. Así que se nos va 8:43. A ver si llegamos rápido. Tenemos este fin de semana en la biblioteca, continuando los 100 años de la Biblia, que viene cargada de actividades. Tenemos música, un dúo de cello y piano, que va a estar Viviana Blengino y Pablo Doliñaski, no sé si lo pronuncio bien, que van a tocar música clásica, un repertorio que va desde el romanticismo al postromanticismo, y las entradas van generales de 200 pesos y 100 pesos para los asociados a la Biblia. Después en Córdoba hay un encuentro de jazz en Córdoba, que va a ser en el Centro Cultural Córdoba, en el CCC, y se llama el repertorio Mestizos, un nuevo programa de la orquesta que se encuentra en construcción, y además habrá versiones de su primer álbum, Come Chingonia, y la entrada general es de 200 pesos. Y también en Córdoba hay una nueva muestra artística que se llama Eva Viva, que tiene varias intervenciones artísticas de varios artistas, desde las mujeres que trabajan con bordado de ahí del Museo de Eva Perón, que está en el Palacio Ferreira, y después hay un corto, bueno, hay muchas cosas que después se los compartimos por las redes, que está bueno, es en conmemoración de los 100 años de Eva Perón, así que, bueno, muy interesante para que lo vean. Esas son las actividades para este fin de semana, eso es lo que hablamos de cultura de trabajo, espero que les haya gustado y que lo puedan disfrutar todos del otro lado. Gracias, Colo. Excelente tu columna. Me encantó. Gracias, Ley. Siempre por la buena onda. No, de verdad. Re interesante. Y es cierto eso de que se relaciona siempre. Es que es raro. Es como que dice, bueno, cultura de trabajo, bueno, no sacrificate, hacer lo que quieras, como duro, todo así. Desde el lugar como negativo del trabajo. Y me parece que no es de donde tenemos que mirar, creo, personalmente. Como muy subjetivo. Excelente, te felicito, Colo, hermosa columna. Antes del tema, quiero que les comente lo que nos decía así. Ah, dale, eso está re interesante. Mi amiga Tessa, que estuvimos hablando recién, de que nos comentaba de Alemania, que hablábamos del tema de la Alzheimer, dice que ella estuvo investigando así muy muy rápidamente y de manera general, que en Alemania la gente de mayor edad sufre específicamente este problema, pero dice que solo hay datos para los calmantes y no tanto para los narcóticos. Supuestamente, aunque ella no confía de manera completa la fuente que pudo allegarse, esos datos, un 2% de los alemanes son adictos a calmantes. O sea, un 1.6 millones de alemanes. Una locura. Es una locura. ¿Y qué se venden? ¿Sin receta esos? ¿Qué será? Bueno, mejor consiguen recetas autorizadas por médicos que no deberían, más no sabemos. Pero bueno, son datos que ya puedo averiguar de manera general, que si bien no son oficiales, nos aproximan bastante a una realidad que se vive en todos lados. Muchísimas gracias, Tessa, por la información. Tessa, bárbaro.